atrayendo hacia ti como un imán. Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia. ¿Cómo pudiste adueñarte de mí de forma total? Despertaste la pasión en mí y ahora me encuentro entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo. Tú la llama yo el fuego, que arde muy dentro de mí. Entre la tierra y el cielo, volando entre nubes me siento, despertando de un sueño, amaneciendo junto a ti. No habrá nadie más, te lo puedo hasta jurar, que pueda amarme así. Te adueñas.